día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Murió Monty Norman, compositor del tema musical original de James Bond. El compositor murió el pasado lunes a los 94 años. El anuncio fue dado en su página web oficial. Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Monty Norman el 11 de julio del 2022. Tras una breve enfermedad, subrayó un comunicado en la página, ilustrado por una foto en blanco y negro del compositor. Nacido en el oeste de Londres, en el seno de una familia judía, y se apasiona por la música de Eric Clapton y The Beatles, y consigue su primera guitarra a los 16 años. Entre los años de 1950 e inicio de 1960, canta en grupos de jazz como los Cyril Stapleton, Ted Head y Nat Temple, y participa en representaciones de variedades. Junto al conocido humorista Benny Hill, recorrieron las ciudades del Reino Unido con un espectáculo cómico. Después, empezó a componer y escribir canciones para Cliff Richard y Tommy Steele, uno de los pioneros del rock en Reino Unido y en comedias musicales, Make Me an Offer y Espresso Bongo. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Monty Norman. De la banda sonora de la película El Satánico Doctor No de 1962, recordemos la banda sonora de James Bond.